Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título De tal manera amó Dios. Voy a leer un versículo muy conocido que está en San Juan capítulo 3 versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta semana vamos a acompañar nuestros audios del tema de vivir el Evangelio. Lo primero que tenemos que comprender es por qué Dios nos ama tanto y qué es el amor. El amor no es un sentimiento que Dios haya colocado en nosotros, no. Siempre hemos dicho que el amor es un principio, pero para mí ha sido mucho más fácil entenderlo como el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Quiere decir que amor es Dios. Amor es una persona viviendo en nosotros. Amor es una persona que llena todo nuestro ser. Amor es una persona llamada Dios con la que yo paso tanto tiempo, que Él llena completamente mi vida. Ahora, en esa experiencia de que comienza a llenar mi vida de muchas cosas, una de ellas es de conocimiento o de información. Y ahí comienzo a enterarme, en la medida en que hablo con Él, que es la oración, Él me habla a mí, que es la lectura de la Biblia, comienzo a tener la información de lo que Él ha hecho y hace por mí. Y entiendo que hace todos los esfuerzos por salvarme. Se llama plan de salvación. ¿Salvarme de qué? Pues salvarme del desastre de vida que es este mundo y salvarme de mí mismo porque me volví una persona mala y perversa y que sin la ayuda de Dios no puedo salir de ese estado. Entonces el primero utiliza una etapa que se llama justificación, que es justificarlo. Acuérdese cuando el hijo pródigo llegó sucio y maloliente, lo cubrió inmediatamente con su manto para que la gente a lo lejos no viera a ese muchacho mugroso y maloliente, sino viera al padre porque tenía el manto del padre. Eso se llama justificarnos, es cubrirnos con su manto, es atraparnos en sus brazos para amarnos y aceptarnos tal y como somos. Pero también esa relación con Dios me da una segunda información, que ese hijo que llegó al hogar, ahora hay que ayudarlo a cambiar. Ya lo justifiqué, ya lo acepté tal y como vino, porque él se arrepintió. Ahora hay que ayudarlo a que se porte bien. ¿Cómo lo hago? Dice el Señor. Bueno, voy a seguirlo amando y amando y amándolo tanto que él puede entender que ese amor merece una respuesta. Eso se llama santificación, hacernos santos. Es que Dios en esa relación me hace entender a mí que su amor es grande, maravilloso, precioso, y yo ahora lo único que quiero hacer es agradecerle por amor en una vida de obediencia. El siguiente paso es, no me lo puedo callar. El Señor le dijo al gadareno, anda a tu casa y dile a todo el mundo qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y eso se llama extender el Evangelio. Bueno, eso es lo que vamos a ir entendiendo esta semana. Porque a menos que entendamos cómo Dios nos ha tratado a nosotros, nunca podemos aprender a tratar a los demás. Hay gente que tiene rencor, que tiene en el corazón eso que les está fastidiando y martillando la vida. En esas personas necesitan hacer Cristo. Cristo necesita nacer completamente. Porque tienen que perdonar y mirar con aprecio al otro y tratarlo como si nunca hubiera pasado nada. Eso se llama entender lo que Dios ha hecho en mí. Eso se llama cristianismo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.